todas las tardes por las calles de La Habana se pasea una chiquita provocativa en su andar, con la blusa a medio hombro y su cara bien pintada, moviendo la sayita, caminando siempre va. Los jóvenes y viejos al verla pasar exclaman: alabao, qué fenómeno, esa no puede engañarnos, pues con mirarla se nota que todo lo que se le mueve